problema yo tenía de limpieza en mi hogar. La mucama no quería el trabajo realizar. Fue así que el otro día un plumero le compré. Y al llegar con él la casa, ella yo la conquisté. Y al llegar con él la casa, ella yo la conquisté. Toma, toma mi plumero para limpiar nuestro hogar. Pronto llegarán visitas y limpio debe quedar. Toma, toma mi plumero para limpiar nuestro hogar. Pronto llegarán visitas y limpio debe quedar. Puedes todo tú limpiar, con el plumero en la mano tranquila trabajarás. Y la casa en un minuto hecha un chiche quedará. Y la casa en un minuto hecha un chiche quedará. Toma, toma mi plumero para limpiar nuestro hogar. Pronto llegarán visitas y limpio debe quedar. Toma, toma mi plumero para limpiar nuestro hogar. Pronto llegarán visitas y limpio debe quedar. We'll be right back.